Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Un saludo para ustedes, hermanos y hermanas, que siguen este programa Palabra, Espíritu y Vida, con su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en la intención de reflexionar juntos la Palabra de Dios, que el día domingo, como madre, pero también como maestra, nos sirve la Iglesia Católica. En ese excelente banquete, no solo de la palabra, sino también del pan, de la Eucaristía. Nosotros estamos celebrando ahora la solemnidad de la Ascensión del Señor. Ascensión del Señor, que significa lo que oramos en el credo. Jesús dice, murió, resucitó, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. En este sentido, queridos hermanos, pues nosotros estamos reflexionando cómo Jesús durante 40 días después de su resurrección continuó apareciéndose a sus discípulos. Se aparecía a las mujeres, se aparecía a los discípulos de Emaús, pero a un cierto momento Jesús ascendió al cielo. Es decir, ya no lo tenemos y no lo podemos contactar como ellos, con su forma personal, con su vestido, diríamos, con su rostro, sino de modo espiritual, porque él también dijo, aunque se fue, dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. De manera que en esta fiesta, solemnidad de la Ascensión, nosotros tenemos un sentimiento de tristeza, porque Jesús se fue al cielo, pero también de certeza de que está con nosotros. Y tenemos la esperanza de que se fue y de que volverá a estar con nosotros. Queridos hermanos, y que también es algo muy importante reflexionarlo, aquel que subió al cielo fue también un ser humano, porque Jesucristo es verdadero Dios y es verdadero hombre. De modo que por primera vez en la ascensión del Señor al cielo, uno de nosotros llega a sentarse a la derecha del Padre. Hoy la palabra de Dios nos comienza pues relatando en Hechos de los Apóstoles cómo fue esa ascensión, ¿verdad? Esa ascensión donde Jesús comienza a despedirse, comienza a anunciar que Él se va, pero vendrá el Espíritu Santo. Jesús dice que no será este el momento en que el reino de Dios se establezca en la tierra, pero que comienza el trabajo por ese reino de Dios. Jesús se eleva al cielo, pero manda a sus discípulos a trabajar en la tierra. Me parece que esto es importante porque la fe católica, la iglesia verdadera, de donde lastimosamente se han separado otros grupos cristianos, es la iglesia que nos impulsa a trabajar todos los días por la verdad, por la justicia, por la paz, por el perdón. Este es el reino de Dios. Nunca podremos terminarlo, pero en lo que Él vuelve, nosotros tendríamos sí que trabajar por ese reino. La carta a los Hebreos nos dice que Él entra hoy al santuario, y fíjense qué bonito. Jesús no solamente es el Salvador, el Redentor, el Resucitado, también es el sumo sacerdote que entró al santuario. Por eso en el Evangelio dice que Jesús, porque el Evangelio repite lo que había contado Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Es la misma obra de Lucas, el evangelista. En el Evangelio se repite esa escena cuando Jesús dice, lo lleva a Betania, yo todavía he podido ver, allá está el lugar de la iglesia de la Ascensión del Señor, cerca de Jerusalén. Jesús se va al cielo y los bendice. Los bendice y entonces, hermanos, nos queda como tarea pensar que Jesús tiene una nueva forma de presencia. Es la presencia misericordiosa. Él está en el cielo, no lejos de nosotros, sino intercediendo por nosotros. Se fue, pero también se quedó, porque Él dice lo que hagas a tu hermano, a mí me lo haces. De manera que está en la gloria de Dios y está en la pobreza del hermano. Nos queda el compromiso de trabajar por su reino y yo los invito para que comencemos, queridos hermanos, a profundizar ya en la preparación a la novena del Espíritu Santo. Y termino presentándoles ya el comienzo de la Escuela Bíblica Diocesana este sábado 14 de mayo. inscribámonos a la Escuela Bíblica Diocesana en Catedral y preparemos juntos con el conocimiento de la Palabra de Dios el reino de aquel que se fue, pero también vendrá. Aleluya.